llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es... ¡Cállese, hombre horrible! Al aire, todos los viernes a las 8 de la noche. Volvemos entonces a decir bienvenidos y bienvenidas. Hola. A Cállese, Hombre Horrible, capítulo 22. El loco. El loco, sí, ya que estamos con los números de la quiniela. Yo soy Maylen Rueda, me acompañan los dos de los tres padres fundadores del programa, Álvaro Bretal y Guido Rusconi. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy buenas noches. Me parece que... me comentaban recién que el otro padre fundador está medio enojado con Cállese, Hombre Horrible, ¿puede ser? Sí, creo que no, estaba dudando de si escuchar Cállese o no, porque íbamos a hablar de cierta banda de la cual nunca pasamos. De la cual no quieren hablar, pero terminan sí. Hablando todos los benditos. Siempre programas. Terminamos hablando. Sí. Bueno. ¿Podemos decir que oficialmente empezó la temporada otoño-invierno de Cállese, Hombre Horrible? Lamentablemente. Ah, yo estoy muy contento. Yo sí. También. Bueno. Soy team invierno. No. A full. El team invierno. Sí, mal. No, hoy no hace particularmente. No, mucho. Hoy hizo un día calor igual, ¿no? Primaveral, hoy me encantó. Sí, Álvaro está con un look medio extraño porque tiene un pullover arremangado hasta donde puede. es muy finito el pullover. Hasta las axilas. Muy finito realmente. Arremangado. Sí, si pudiera se las cortaría. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Hoy Guido se estaba riendo mucho antes de empezar el programa. Queríamos saber por qué, pero... Me agarró un ataque de risa repentino y lo paré a tiempo porque... Salíamos al aire. Si no podía ser un caos. Sí, no, no. Sí, está muy mal reírse así sin contarle a los oyentes de qué. Primero los compañeros. Mi madre suele decir: quien solo se ríe de sus picardías se acuerda. Es un dicho que me... ¿Cómo es? Quien solo se ríe de sus picardías se acuerda. Ah, claro. Y eso me lo decía siempre y me lo dice siempre que me ve riéndome solo. Porque parece que es algo que hago a menudo. ¿Te acordás de algo? Sí, sí. Debes haber hecho muchas picardías en tu vida. No, sí. Generalmente eran cosas de Seinfeld que me acordaba. Eran picardías ajenas. Claro. Eran chistes que no podías explicar. Picardías de la tele eran. Claro. Bueno, igual porque mejor reírse con picardías tiempo. De Seinfeld que con picardías de Miguel del Cel. Claro. Hay gente que se ve reír de cuando le tocó el culo a Sabina. Ah, sí. Bueno, volvieron los Midachi. Volvieron los Midachi. Los de verdad, sí. Los de verdad, no los de Radionauta, que somos nosotros. Sí, sí, volvieron los true Midachi. Y había gente muy enojada, que está bien, ¿no? Comprensiblemente enojada. Porque, bueno, porque en una entrevista que les hicieron, ellos reivindicaban su humor, diciendo que es un humor sano, su humor de reírse de los putos, de las minas, de la misoginia, qué sé yo. Locuaz. Sí, yo iba a comentar en esa publicación donde criticaban a los Midachi... No que a mí me gustan los Midachi, porque eso no es real, sino que, no lo hice al final, no comenté nada, que Daddy Breva dirigió una película, codirigió en realidad una película, donde él hace del protagonista, es un personaje, un peluquero gay durante la dictadura, y es una película que está bastante bien. Y no hay nada de esa cosa así burlona de los Midachi, digamos, ¿no? Es raro el caso de Daddy Breva, ¿no? Sí. Para mí es raro, es como que él sí lo hace solamente por el dinero y creo que está bien. Es mejor hacerlo por el dinero que porque realmente querés estar con Miguel del Cel en un escenario. Sí, yo creo que en los Midachi, bueno, el Chino Volpato es el cerebro. Ah, ¿sí? Daddy Breva es el corazón y Miguel del Cel es la pija, culo. Digamos. Esa yo creo que es la ecuación. Así está conformado el cuerpo de los Midachi. Pero no tienen, de lo único que... Digo, por eso Miguel del Cel es la cara más visible también, porque es de lo que más tienen. ¿Es la más visible? Para mí la más visible es Daddy. No, yo a Midachi lo relacioné más con Miguel del Cel. ¿Y por qué estamos hablando de Midachi? No tengo idea. No sé. No está mal igual, no está mal. Un poco mal está. Porque no querían hablar del mató a un policía motorizado. No, que sacaron un disco nuevo con una tapa robada a He-Man. ¿Por qué le robaron una tapa a He-Man? Por Dios. Vamos a hacer un juego que hay que tomar cada vez que nombramos a El Mató, porque... Acá hay agua, pero habría que traer... Sí. Vodka. Vodka, sí. Bueno, cerveza, lo que sea. Bueno, vías de comunicación, ¿les parece rápidamente, brevemente? ¿Quieren que las diga así muy rápido? Pues nadie se comunica. Sí. Teléfono. Tiene un día muy ortigo. Sí, teléfono 451-6917, WhatsApp... 221-670-5190. ¿Pero a quién le importa, no? ¿A quién le importa el WhatsApp? Bueno, el correo, menos todavía, radionautafm@gmail.com. ¿Quién usa correo electrónico para comunicarse? No, una radio. Chicos, re bueno el programa, lo vamos a leer dentro de dos meses si lo mandan por mail. Nunca revisamos el mail. Claro, no tenemos mail nuestro siquiera. Después, por Facebook, Calle Ese Hombre Horrible, una página nada, maravillosa, muy entretenida. Es hermosa. Sí. Y sí, Twitter, calles, @callesradio, donde no tuiteamos mucho tampoco. Hoy tuiteamos de vuelta, creo que lo mandé. Si no lo mandé, bueno, díganme. Sí, yo lo vi. No, nos arroba gente a veces. Sí. Por ejemplo, Santiago. Que es básicamente el único que nos ha robado hasta ahora, me parece. Es la única persona. Sí, no, por ejemplo, la semana pasada. La primera vez que me hice un... La semana pasada nos arrobó alguien que le mandamos saludos. Ah, tu amigo. Sí. Es un oyente que no nos conoce, claramente. No, pero me acuerdo de toda la conversación. Y hablando de cosas, porque esto, ya que metimos el tema, o sea, realmente, ya que metimos el tema Santiago, yo sé que la idea no era no nombrarlo como El Mató, pero acaba de tuitear esto. Yo, si nos está escuchando Santiago... Que se vaya la mierda. No, yo nunca le diría algo así, no, por favor. Pero sí, que este tuit realmente... Escuchen. Ya compré un sándwich, ahora quiero un chocolate. Esto no se va a terminar nunca. Es un hay que afilarse un poco más, me parece. Y parece que hablar tanto portugués le afectó el español y no puede tuitear mejor. Sí. Podemos pedir que lo traduzca. Ah, eso sería más interesante. No es que uno sea un tuitero. Capaz en portugués estrella, tenía pero... un juego de palabras. No sé, claro. Que claro, nos perdemos. Claro, porque debe rimar. Chocolate con sangullado, algo así, claro. Bueno, nada. Sanguchiño. Era justo me apareció Santiago acá en el tele y quería... ¿En el tele? En la tele, sí. Pero tengo Santiago TV, que es unos canales de DirecTV. En el teleprompter. En el tele. En el tele de Twitch. No, ah, yo también tenía tele. No, en el tele, dijo. Pensé que le decía eso al monitor. Claro. Era computador. No, tantos problemas no tengo. Tengo algunos, pero no tantos. Bueno... ¿Qué más? Saludar a la gente que nos está escuchando y recordarles que este es el programa número 22, así que hay que jugarle ese número hoy. Sí, yo juego bastante. No juego nunca, pero bueno, le jugaría al 22 hoy realmente. Y algunos más, ¿le puedes jugar un número solo o tienes que jugarle siempre a mucho? Depende de... Depende de tu estrategia para ganar. Me parece. Claro, si querés ganar más plata, apostás a menos números. No sé. No claro. Puedes jugar a la quiniela. No, porque vos, si apostás a uno, tenés solo una posibilidad de ganar. Pero si apostás 5, tenés 5 posibilidades de ganar. No. Claro, pero es más plata. No. ¿No? Depende de lo que le pongas a cada número. Cada número va con. Ah. ¿Saben qué? Con hay una cantidad de plata. Acá. Acá. ¿A dónde? Radio, ¿a dónde? Acá, en esta radio. Hay gente, no ahora. ¿Que tiene problemas con el juego? No, que trabaja de eso. ¿De qué? Y que, de quinielero. Qué pecado, exactamente. Y que han llegado a no volverse adictos, pero a engancharse mucho con el tema juego, porque estar ahí jugando... Sí, hay gente... Un casi como una, como es como una logia, ¿no? Como que empezaron trabajando uno, después metieron a otro, y yo voy a terminar en cualquier momento trabajando de quiñelero. Para el quiñelero, es porque es oficial, es en las del Estado, ¿no? Ah, entonces está bien. No, que quiñelero, un amigo de mi padre era... de esos como, corredores corredor, de quiñela. Eso, no sé la palabra, corredor. Y toda su vida laburó de eso, era como un laburo, sí. No es que debo decir a un currito. No, el tipo laburó como, no sé, 60 años. Bien, bien. De correr, me parece nada. Que está muy bien a mí. Me parece bárbaro. Habrá corrido mucho. Sí, era medio gordo. No murió hace poco, pobre. Me mandaba un saludo al gringo. No creo que haya corrido mucho en el sentido. Pero bueno, sí, muchos números. Muchos números, sí, eso sí. ¿Canción les parece? Desde ya. Mandale. Bueno, hoy toca canciones que aparecen en películas. En este caso es una canción que aparece en la película A Serious Man de los hermanos Coen del año 2009. La canción es mucho, mucho, mucho más vieja, como 40 años más vieja o más. Se llama Somebody to Love y es de Jefferson Airplane. When the truth is found to be lies, and all the joy within you. Ese hombre horrible. Los Midachi de Radio Nau. Seguimos en Cállese Hombre Horrible, programa 20. No, 2. Estamos teniendo. Cállese Hombre Horrible. ¿Qué está pasando? ¿Estamos saliendo al aire? Sí, estamos saliendo al aire. Estamos saliendo al aire. Bueno, efectivamente. Después de este ataque que le agarró a nuestra operadora, ¿podemos pasar a los tweets de la semana? Sí, sí, podemos pasar a los tweets de la semana. Mientras estamos arreglando algunos problemas técnicos. Sí. Parece que la computadora de Radionauta llega. Era la que tenía Álvaro antes, me parece. Sí, sí, la intercambiaron. Llegan a Windows. Llega a Windows 98. Claro. No, en serio, tiene como ciertas cosas. Anda bien la computadora, tiene buen internet. Cuando tenés que bajarte una canción, te la puedes bajar rápidamente, pero tiene esos iconos de. Antaño con las barritas grises. Con las barritas grises que tenían como muy una profundidad así tridimensional. Claro, está como para la sección noventosa. Claro, sí. Lo voy a tener en cuenta para el próximo. Próxima sección noventosa. Hoy, ¿querés leer el primer tweet? Sí. ¿O qué iba a ser? Lo que quería aclarar es que hoy, como siendo 28 de abril, es el último programa del mes, entonces hay que elegir el tweet ganador del mes. Así que los de la semana los vamos a leer rapidito, sin discutirlos muy en profundidad. Creo que hay un claro ganador. ya metía así como... Es la segunda vez que hacemos esto. Sí. ¿Qué cosa? Del tweet del mes. Ajá. No, hay un claro ganador para esta semana. Sí, que... sí, pero digo, esta es la segunda votación entre... Lo dijo como sí. Retándonos. No. Es la segunda vez que hacemos esto. Déjense que cuando... No, era porque la gente no sabía. Hay gente que no nos escucha. Es sorprendente, hay gente que no nos escucha todos los viernes. No, increíble. ¿Pero sí. ¿Se puede hacer eso? Y bueno, hay gente para todo, la verdad. ¿No es como la droga? Cállese, que una vez que... Nosotros, pero para el resto no. Un poco, sí. Bueno, el primer tweet es de By Bicota. No, es de Bicota, sí. Alguien bajo. Y dice, imagínate que te pongan un chumbo en la cabeza y te digan, hace arroz justo para una persona o te mato. Bye, mundo. Hoy justamente dice arroz... y la otra vez había hecho una taza y me zarpé. Y dije, bueno, voy a hacer media taza. Y me zarpé de vuelta. Es como que no hay se medida. Multiplica. Sí. Y si no, siempre te queda poco. A mí me ha quedado poco otras veces, que es peor. Yo prefiero que me quede mucho. Sí, sí. De hecho, bueno. A veces hago y termino llenando un tupper grande, muy grande, de arroz. Y es como, bueno, listo, toda la semana, acá ya está. Es bastante noble el arroz. Sí, es la comida más noble. Es mi comida favorita. Eso habla, dice muchas bastante. Cosas de mi persona. Sí, sí. Otro tweet de @ Javier Sin Tierra. Te quiero ver, Leonardo da Vinci, en esta época con tantas distracciones. Ni una silla inventabas. Bueno, puede ser y puede que no. Digo, acá también. No, bueno. Digo, yo no hago nada, pero capaz que da Vinci. Hay gente que inventa cosas. Hay gente que inventa cosas, sí, es cierto. Aparte noticias de... sobre todo. Bueno, eso pasa bastante, sí, pero cosas así de aparatos también. Mira, Steve Jobs es como el Leonardo da Vinci moderno, decían. Bueno. Salvando la distancia. Se murió, ¿no? Steve Jobs, sí. Sí, sí. Y da Vinci ¿de también. ¿De qué? no sé. Era joven. Sí, tenías menos de 50 años, por ahí. Ah, muy joven. Bastante joven. Demasiado. Bueno, hay una película de Steve Jobs. Hay dos. Sí, sí. Hay una, ¿a falta de una? Hay una con Ashton Kutcher, que hace de Steve Jobs. ¿Está bien? Sí, pero no. Después está la de Fassbender, que es como más reconocida porque está Michael Fassbender y no Ashton Kutcher. Y ahora se va a venir una argentina es más tomada con, en serio. Guido claro, Casca. Es la versión argentina. La versión hacer argentina, la versión? Claro. De Jobs. De Esteban sería, Trabajos. ¿Quién sería el Steve Jobs argentino? Guido Casca no, sin duda no. No sé, habría que pensarlo, me interesa, habría que buscarle... Lo voy a pensar durante todo el programa y al final del programa les voy a decir. Dale. Me parece muy bien. El próximo lo lee Maylen. Bien, es de @ Sergitus85 y dice... La elección en Francia es crucial. Si estalla la Tercera Guerra Mundial, es muy importante saber quién va a firmar la rendición. Bien, es con un poco de actualidad. Sí. Y es el más y un poco seriote. De historia, es fantástico. Sí, sí. Falta que diga algo del futuro y sería perfecto. Claro. El presente, pasado y futuro. Es el más nerd, ¿no? Pero no es tan nerd. Porque, sí, tenés que saber dos cosas. Ay, no, bueno, pero de lo que saber tenemos. Lo que está pasando en el mundo ahora. Sí. Y que los franceses... Y más aprenden. Nerd que el del chumbo en la cabeza, sí. Bueno, el próximo es de Mariano E. Martín. Y dice, a estos nuevos mosquitos otoñales, molestos pero que no pican, procederá a llamarlos trosquitos. Eso me encantó. Sí, es muy gracioso. Ahora, eso sí, perdón, lo de que no pican. Ahí sí, me han es picado, verdad, sí ahí pican. Me han picado. Ah, pero yo... son más fáciles de matar, yo descubrí sí, eso. Porque son muy grandes y pesados, porque esa es mi hipótesis. Sí, sí, son muy sencillos de matar. Yo soy como medio inmune a los mosquitos, ¿sabían? Te odio. Porque, no, me pican a veces, pero no suelen picarme más. Tanto como una persona promedio. Claro. Y no, entonces yo. Debe ser sangre fea. Nunca, sí, mala sangre. Un vampiro no. Debo. No te querría. Entonces yo no noté que hubiese mosquitos ahora. Yo sí, porque a mí me pican. O sea, soy el off de otras personas en realidad. Para ustedes, así. Sin chusmear, ¿no? ¿En qué año murió Steve Jobs? ¿Maylen, no mires la computadora? En 2011. 2012. No, 2011, no la viste. Y pero es como, como pedir que cuando estás jugando las cartas no me miren las cartas y las tenés ahí. Bueno, no, pero yo pensé que había muerto hacía menos tiempo, tipo 2013, 14. Estaba seguro. ¿Y de qué murió? Pero seguro se lo llevaron preso. Ya te digo, de un tumor, claro. Le diagnosticaron un tumor pancreático... neuroendocrine, no sé qué carajo es, en el 2003. Y murió en el 2011, o sea, 8 años con el tumor. de un paro respiratorio relacionado con el tumor. Relacionado, claro, sí, bueno, eso. O sea, no murió de cáncer, digamos, pero... tenía un tumor. Por ahí andaba, sí. Bueno. Bueno, ¿querés leer el último tweet? Sí, anteúltimo. No, el último. No, el último. Ah, es verdad. Bueno, pagar para leer Clarín Online es como pagar para que te contagien gonorrea, arroba reina Mariel guión bajo, porque esto de que vamos a tener que pagar para leer la mierda esa, no. En la, o sea, no entiendo, vos entras a la página de clarín.com y no podés entrar. Si no tenés una cuenta paga. Ah, ¿ya es así? ¿Ya está? Ah, no, te estoy preguntando. Ah, no, no, no. No, me no. Parece que... ¿Cómo es para leer? No, creo que aparte no, podés tener leer... una cuenta. Tenés que tener una cuenta, me parece, sí o sí. Pero no, no necesariamente no. Tenés que pagar. No, no, no, ahora vos podés leerlo sin drama. A ver, lo que, igual todos tenemos opciones distintas. Para mí lo que pasa entonces, es hablemos sin saber. Depende de la persona, para le dice mí, una cosa distinta, Clarín. Claro. No, para mí lo que pasa es que lo que leí en realidad que va a pasar es que vas a poder leer una cantidad determinada de notas por semana o por mes, si no tenés una cuenta. Tenés tipo que leer estratégicamente 5, 6, cuál. Algo así. Y después el resto no. Bueno, elegimos el de esta semana así muy rápido. Yo elijo el de los mosquitos. Sí, yo también, el de los trasquitos. Pero bueno. Es el que más gracia me causó. No importa lo que diga Álvaro. Bueno, a mí el del arroz me causaba gracia. A mí también, pero el de los trasquitos es el pasa que el del arroz es como... Es gracioso en sí. No, no, no tiene que ver mucho con la coyuntura. No, no. Y Twitter es eso. Es la hora de acá. Ajá. De pronto estamos empezando a elaborar una teoría sobre Twitter que sí, es interesante. De repente hay criterios para elegir. Claro, yo no tenía. Yo sí me causaba gracia o no. Ahora, no, bueno. No es lo que hacemos todos los viernes. Teorizar sobre Twitter. Sí, sí, pero una cosa es como ya plantearlo así, como explicitarlo. Ah, está muy bien igual. ¿Cómo es que no hay ninguno del Mato? Encima de que está la banda y hay que... fumarse un tweet. Tiene que haber tweets. Bueno, tweet del mes. Entonces, ¿participa? Pasa la competencia del tweet del mes. Que en la semana 1 estaba el de No te vayas, que decía Aranguren escuchó que Twitter es servicio y planteó aumentarlo un 350%. Ah, ese es fantástico. El de la semana 2 era el de Bailén de Leelo Vos, que nos gustó mucho. Britney tuvo que cancelar su show en Hong Kong porque ahí el playback es ilegal. Mama, I'm in love with a criminal, de arroba Mr. Jones OK. Y de arroba un JP tenemos, si usas mucho la palabra atención, probablemente seas antropólogo, sociólogo, electricista o redactor de videógrafo en TV. Cada vez me causa más gracias. Es muy bueno. Y bueno, y el de ahora, el de los mosquitos. Yo voy a elegir de vuelta el de los mosquitos. ¡Epa! Parece que lo hubiese escrito yo, pero no. Wow. No, yo y le eso aranguren. Que no te pican mucho, ¿eh? Ay. Upa. Yo pensé que ibas a elegir el de atención. No. Si yo elijo el de Britney, estamos en un problema, ¿no? Sí, sí, un gran problema. Bueno, voy a elegir el de los mosquitos entonces. Vamos. Bueno, bueno. Es muy bueno. Bueno. O sea, tiró el manotazo de abogado de ese tweet porque salió hoy. Claro. Bueno, así que. Me no, no, es doblemente ganador. ¿Se lleva algún premio? No. ¿Algún retweet? No, ¿de alguno no, de saludo, nosotros? No. Bueno, le mandamos un saludo. No, no, porque una vez tuvimos un problema con alguien que nos bardeó y nos ofendimos. Y ahí perdimos. 3.200 seguidores. Sí, sí, sí. Sí. Teníamos 5 y perdimos 3.200 ahora para llegar a cero. Bueno, oh. Entonces le mandamos un saludo. Desde acá es lo único que podemos hacer a Mariano B. Martín. Y seguimos con todas nuestras super secciones que tenemos para hoy. ¿Pero antes? Sí, una pero canción. Antes. Sí, por maravillosa. Supuesto. Maravillosa. Una de las 10 mejores canciones de la historia de la música. Ah, ¿tanto? Pero claro. No, es un disco que es muy difícil porque todas las canciones están entre las mejores. Todas las canciones son las mejores canciones. Claro, entonces es muy difícil elegir una. Pero bueno, estamos hablando, esperemos que le guste a la oyentada. No la elegí yo siquiera, pero me alegra mucho que esté acá. Aparece en la película Garden State de Zach Braff, que no tengo la menor idea de qué es esa película. ¿Sabes quién es Zach Braff? No. Es el muchacho que actuaba en Scrubs. Sí. En la comedia esa de médicos. De médicos, sí. Bueno, el actor principal. Sí. También dirige este tipo de películas medio indie. Nada, eso. Mira vos. Bueno, ¿la viste? ¿Está buena? No la vi. Ah. Bueno, la canción es de un artista ya fallecido hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Suicidado. ¿Suicidado? No, sí. ¿No fue como medio en circunstancias así medio confusas? Con unas pastillas. No, lo no, suicidaron. No, como en. Como bueno, una canción de Nisman, del fiscal Nisman. El fiscal Nisman. Sería, es fantástico. No, no, se suicidó. No, hay, viste que hay canciones así de situaciones graciosas. ¿Cómo? Después... A ver, desarrolla, por favor. Cuando me acuerde bien lo busco, porque me acordé, es como cuando te acordás el principio del chiste, pero no el final. Bueno, me acaba de pasar eso. Así que ahora te digo bien y... Sí. Lo busco y quién te es? Digo. ¿Quién es? ¿Es Nisman? Se suicidó, sí, sí. Se administró depresivos hasta morir, básicamente. Nick Drake, estamos hablando. Nick Drake. Sí, un muchacho alto, flaco y maravilloso, nacido en... Tamworth in Arden, un pueblo, supongo, de Inglaterra, en 1948 y muerto a la edad de 26 años en 1974. Esta canción es de su segundo disco, Brighter Lighter, y se llama One of These Things First. Could have been a sailor, could have been a cook, a real life lover, could have been a book. I could have been a signpost, could have been a clock, as simple as a kettle, steady as a rock. I could be here and now. I would be, I should be, but how? I could have been one of these things first. I could have been one of these things first. I could have been your pillar, could have been your dog. I could have stayed beside you, could have stayed for more. I could have been your statue, could have been your friend. A whole long lifetime could have been the end. I could be oh so true. I would be, I should be, through and through. I could have been one of these things first. I could have been one of these things first. One of these.

Álvaro, levanta la mano y lo dice con mucho énfasis. Les contamos brevemente. Jugadora de tenis rusa, aunque vivió más tiempo en Estados Unidos que en su país natal, ex número uno del mundo, ganadora de 5 Grand Slams y una de las 10 privilegiadas de la historia en lograr ganar al menos uno de cada uno. Sin embargo, no es mundialmente conocida solo por sus logros tenísticos, sino que además es la deportista mejor paga del mundo y encabeza esa categoría de la revista Forbes desde hace 11 años. O sea... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Para, ¿es la que aparece en el videoclip de Enrique Iglesias? No, esa es Ana Kournikova. Estás diciendo una blasfemia. Ana Kournikova no ganó un título en su vida. En su vida. Esa es la diferencia. Sí, sí. Cuando las quisieron comparar, Sharapova dijo... Sí, yo por lo menos gané algo. Claro. Bueno, pero está claro que todos esos millones de dólares que... Yo pensé que que Serena Williams ganaría más plata. No. Sobre todo porque gana más cosas. No, gana más torneos, pero no tiene la publicidad que tiene ella. ¿Cómo que no es rubia? Serena Williams, ¿no? Claro, es negra. Desde ya. Y es un poco más fortachona. Y pero no tiene nada que ver. No, capaz para la imagen de comercial, sí. Claro. Pero gana muchos más torneos. Gana, sí, muchos más torneos. Pero sí, no tiene gana como 20 Grand Slam. Lo que gana... 23. Lo que gana... Lo he dicho. Publicidad, Sharapova. Porque en realidad, si vamos a hablar de Sharapova, ese es un aspecto central, que no es solo una gran ganadora en su disciplina, sino que principalmente es una máquina del marketing y de las ventas. Todo lo que toca lo vende, cualidad que la convierte en una de las máximas exponentes contemporáneas del tenis femenino. Es como una especie de reina Midas. Quizá por eso muchos de sus seguidores, de sus millones de seguidores en Twitter y otras redes sociales, festejaron su vuelta con el hashtag Queen is Back, pero no todo fue color de rosa para nuestra protagonista de la noche. ¿Perdió? No, ganó. Oh. 3 veces. Mirá, y bueno. para evitar esto de irnos por las ramas, vamos a organizarnos un poco. Oh, bueno. Porque tenemos muchas horas. Tenemos mucho para de decir. Sharapova. No, mentira. ¿De dónde se fue Sharapova para tener que volver? Todo comenzó el año pasado, en el 2016, donde Sharapova convoca una conferencia de prensa de un día para el otro en un hotel de Los Ángeles, después de haberse bajado de algunos torneos. Periodistas de todo el mundo acudieron muy obedientes, pero lo cierto es que nadie sabía bien a qué iban. Se rumoreaba por los pasillos que iba a anunciar su retiro del tenis, hipótesis que parecía un poco forzada ya que estaba atravesando un muy buen momento tenístico. Sin embargo, esa hipótesis era más probable que lo que finalmente pasó. Vestida de un negro luto, Sharapova le confesó al mundo que había dado positivo en un control antidoping. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué había tomado? Falopa. No. La sustancia que tomó... No siempre es por el falopa, Álvaro. ¿Ah, no? ¿No? ¿No? Bueno, no. La sustancia que le encontraron en su cuerpo fue una sustancia que es bastante extraña... O sea, que generó un poco de polémica en su momento porque se la incluyó en la lista de sustancias prohibidas de la UADE el 1 de enero de ese año. O sea, a ella le hicieron, dio positivo en el antidoping en enero, 20 y pico de enero, ponele, y la habían añadido recién el 1. O sea, le engancharon justo. Y la sustancia en cuestión es el meldonium, una sustancia que hasta ese momento era bastante desconocida en meldonium. Todo el mundo. Menos en Europa del Este. Sí, meldonium. Es como un elemento de la tabla periódica, ¿no? Claro, es como un medicamento. Sí, tiene, sí, un nombre extraño. Bien, parece que esta droga de origen letón es ampliamente conocida y consumida por los habitantes de Europa del Este. Pero, no, tratando de no entrar mucho en el tema, lo que sí podemos decir es que hubo un aura sospechosa alrededor de la inclusión del meldonium en la lista negra del organismo policía del doping. La sustancia, que se comercializa fácilmente y sin receta en Europa del Este, les resultó sospechosa a los directivos predominantemente occidentales de la UADE, quienes comenzaron a estudiarla en 2015. Finalmente, la sustancia en cuestión fue declarada ilegal a principios del 2016, o casualidad, año que se disputan los Juegos Olímpicos de Río. Y o casualidad, hubo un centenar de casos de doping de deportistas de distintas disciplinas, en su mayoría provenientes de la delegación rusa. Ah, es verdad. Hubo un montón de rusos que no fueron a Río, porque por también como por un boicot que ellos mismos hicieron. No, no sería. No sé si... ¿Cómo decías? No, como que muchos decidieron no ir porque por lo que habían hecho con el doping. Ah... Y no, creo que los que terminaron yendo son medio como traidores para la canción. Claro, porque lo que pasó los es que... carneros. Todos dieron... Es como voluntarios, todo. Es como muy rara la inclusión de este medicamento, que es súper conocido en Europa del Este, que lo tomaban tantos atletas. Son aproximadamente 120 casos de los positivos. Entonces sonó como muy raro que fuera justo en el año de los Juegos Olímpicos y de esa forma muchas federaciones no avisaron bien que se había incluido esto en la lista sabiendo que muchos, o sea, ellos ya tienen controles antidoping en los que sale esta sustancia. De hecho a Sharapova no le avisan que a ella, que ya sabían que consumía esto, la iban a incluir en la lista de elementos prohibidos, lo cual hizo todo demasiado extraño. Y la ITF, la Federación Internacional de Tenis, la sancionó con dureza. 2 años sin poder competir en ningún torneo oficial y la pérdida de todos sus puntos en el ranking. Hasta severo. Tenía prohibidos las entradas a los predios de los torneos. O sea que ni siquiera no podía... No podía ir a ver partidos. No podía ir a ver ningún partido desde la tribuna. Pero lo peor de todo no era eso. Sino que instantáneamente muchos de sus sponsors, casi todos gigantes y líderes en sus respectivos rubros, le dieron la espalda. Como Nike, la marca de reloj Tag Heuer y Porsche. Ah, algunos sponsors, digamos. Los que tienen Radio Nauta. Sí, sí, o sea que estaba al punto de terminar viviendo en el barrio Mosconi de Ensenada, pobrecita. Pasaría de liderar 11 años la lista del Forbes. Pasaría a ser la rusa del barrio Mosconi de Ensenada. La rusita. Iba a terminar militando con Miriam Bregman, claro. La rusa. Justo, no, por favor. No. No se metan con ¿cómo? Miriam, loco. No. Miriam, lo más ¿alguien puede que pensar en Miriam? Bueno, pero lo loco es que hasta de su rol de embajadora de la buena voluntad de la UNESCO la bajaron. O sea, no le quedó, pobrecita. Quedó muy mal su imagen. La imagen de la estrella del tenis entonces caía en picada. Pero afortunadamente María contaba, gracias a sus millones de dólares ahorrados durante tantos años, de un hábil espero grupo que haya de abogados. Ahorrado. Sí, obvio. Los guardó. No le agarró abajo el corralito. Abajo del colchón los agarró. Tenía un grupo de abogados muy, muy hábiles que apelaron al Tribunal Arbitral del Deporte, fallaron a su favor y le redujeron la pena de 2 años a 15 meses. Bien, ¿qué son tiene? 9 meses menos. Claro, sí. Pero en el tenis... vos sos muy conocedor de eso. Sí. Eso es mucho tiempo. 15 sí. meses sin jugar, 1 año y 3 meses sin jugar ningún tipo de torneo. Y ese... Es una falta de ritmo. Para cualquier deporte, es mucho. Y pero los tenistas juegan sí, torneo, 2 torneos por mes, más o menos. Sí. Bueno, ¿qué importa todo esto, no? ¿Qué importa? Lo que pasa es que esta semana estamos antes, siempre solíamos hacer. Hablar de historias que pasaban en cualquier época pasada y en cualquier parte del mundo extraña. Hoy estamos actuales. Esta semana, de hecho el miércoles pasado, se cumplieron finalmente esos malditos 15 meses y Maya, como la llaman tiernamente sus seguidores, estuvo habilitada para pegar la vuelta al circuito oficial, pero, siempre hay un pero, su regreso no fue bien recibido por todo el mundo. Al parecer, el amor de sus millones de fanáticos es inversamente proporcional al odio de sus colegas que no tardaron en salir a embarrarle su triunfante regreso. Les fueron a embarrar la cancha. Sí. Algunas de las máximas exponentes del circuito salieron con el cuchillo entre los dientes quejándose de que María obtenga una wildcard para jugar como invitada especial a los torneos oficiales como el de Stuttgart, que comenzó esta semana y que ya está en las semifinales. Y sí, y es porque no les habrá gustado que vuelva la Sharapova, que juega mejor. Capaz. Capaz. Igual lo que alegan sus colegas es que una persona que vuelve de una sanción por dopaje no debería recibir una ayuda para competir en los torneos más importantes del circuito, sino que debería empezar desde cero y ganarse su lugar en el ranking y en los cuadros. O sea, ellas lo que no quieren es que tenga invitaciones especiales. Claro, que juegue la quali. Claro, exacto. Estas declaraciones de sus compañeritas iniciaron un escándalo en el mundo del tenis en la semana del gran regreso de su máxima estrella. En lo que hoy me gustaría hacer eje si es que todavía queda, nos queda algo de tiempo, es en cómo toda esta batahola es tratada por la prensa de todo el mundo. Ah, quiero ver eso. Pero hay cosas que tengo que decir antes de entrar a eso. Primero hay algunas cuestiones que son coyunturales. Que lo primero que hay para decir es que estos tiempos son difíciles para la WTA, la Asociación de Tenis Femenino. Porque a la suspensión por 15 meses de su máxima vendedora de tickets y publicidad, a principios de este mes, su otra carta fuerte, la número uno del mundo y dueña de todos los récords sabidos y por haber, Serena Williams, anunció su reciente embarazo y su alejamiento de las canchas por al menos un año. Sin la 1 y sin la estrella, el circuito está huérfano de nombres llamativos. Esta es una situación que se viene generando desde hace varios años, con jugadoras que vienen y se van, con tenistas que entran y salen del top 10 de un día para el otro, con números unos que nunca ganaron un Grand Slam, con otras personas que no conoce nadie que sí ganaron Grand Slams, con gente que por ahí alcanza un buen nivel pero no lo pueden mantener, hace que el circuito del tenis femenino esté pasando uno de los peores momentos de la historia. Sí, el circuito femenino siempre es como medio cambiante, como hubo muchas número uno, el doble de número uno es que hay en varones que son más constantes, más hegemónicos, digamos, como que hay uno que gana siempre, después hay... Pero en el circuito femenino el número uno se lo han repartido entre 15 jugadoras más o menos los últimos 10 años. Claro, esta es una situación bastante particular de este momento porque en otros años, qué sé yo, ha tenido más competencia entre, qué sé yo, Martina Navratilova, Mónica Seles... Bueno, pero estamos yendo a 30 años atrás. No, no es tan lejos, ¿eh? Bueno, pero Navratilova, ha pasado otro momento. Está cuidando los nietos ahora. Y bueno, pues, no creo que tenga nietos. No sé si tendrá hijos. No tiene hijos. Porque... Pero bueno, ahora con el alejamiento de Serena, los organizadores de los torneos estaban buscando desesperadamente a alguien que le salve las papas y ahí es cuando aparece María Sharapova. Era obvio que a los organizadores se les iba a hacer agua a la boca y no dudaron ni un segundo en comerse el costo político de otorgarle una invitación a Sharapova, aun cuando está claramente mal que lo hagan. A este contexto general de la WTA debemos agregarle otro condimento. Y es que a las colegas de Sharapova no les hace ninguna gracia que María vuelva por una cuestión ética, como ya la que ya estuvimos diciendo, pero también por una cuestión bastante personal. Que lo cierto es que nadie la quiere a Sharapova y esto queda claro cuando muchas salen a cortarle las gambas, pero nadie le tira una onda. No, es como de las divinas. Claro, no, Sharapova y populares, sí. Pero las divinas incluso tenían amigas entre ellas. Sharapova está más sola. Como Mean Girls. Claro. Todo lo que se me ocurre. Claro, sí. Todo de mujeres que se bardean. Sí. Las que no la critican no la defienden y no se puede negar que esa cuestión es personal porque de hecho algunas han hecho explícita referencia a que hay mala onda en los vestuarios. Y ella misma también se ha encargado de ningunear a todas las compañeras y a repetir una y otra vez que para ella el tenis es un trabajo, que va, hace lo que tiene que hacer y se va lo más rápido que puede porque no va a jugar al tenis para ser amigas. Así, es fría como un iceberg. Sí, bueno, ella también aportó bastante a esta imagen que claro, que se creó. Pero para ir ya cerrando y que Álvaro vuelva al piso, me gustaría... Álvaro creo que se fue al baño hacer de una vez por todas. Se está tomando todo el agua que tenemos acá. Parece cuando Álvaro hablaba de una banda que Santi no conocía... y Santi se iba y volvía para su sección. Bueno, pero bueno, hoy me toca a mí, estoy sentada en el lugar de... A mí me parece interesante porque me gusta el tenis. Claro. Pero bueno, Álvaro. Bueno, pero para ir cerrando y que Álvaro vuelva y que no se quede del otro lado del vidrio, hay una cosa que es lo que me llama la atención de esto, que es cómo toda la prensa trató la cuestión que estuvimos explicando hasta recién. Que llama la atención la forma en la cual se ha fogoneado esta pelea entre las mujeres del circuito, sacando el eje de lo estrictamente deportivo y pasándolo a lo estrictamente personal. Estamos acostumbrados al periodismo amarillista, especialmente en esta era de las redes sociales, en la cual cualquier cuatro de copas puede tener un blog y solo necesita títulos llamativos para obtener visitas. ¿Quién no tiene un blog? Claro. Cualquier cuatro de copa. Así, el periodismo deportivo se convirtió en esta semana y con este tema en particular en un programa de chimentos cualquiera. El fogoneo que hicieron de este tema fue tan evidente como bizarro. Y el punto cúlmine fue durante la primera conferencia de prensa oficial de la Rusa, después de su primer partido y su primera victoria, en la cual a lo largo de 14 minutos le preguntaron alrededor de 10 veces y de diferentes maneras qué tenía para contestarles a quienes salieron a criticarla. Ella, fría, distante, inmutable, tiró siempre la pelota para el otro lado y evitó arrojar más leña al fuego. Digamos. Tenía que haber bardeado más, no sé. No, estuvo muy bien. Tendría que haber cantado la canción de Eminem. No. El punto es que toda esta cuestión me estuvo haciendo acordar a un artículo que leí hace un tiempo en la revista Anfibia, que trataba sobre cómo las mujeres son impuestas como enemigas en el mundo de la farándula. El artículo hablaba de cómo se reforzaba esa imagen de las mujeres compitiendo por todo. ¿Quién es la más linda? ¿Quién es la más talentosa? ¿Quién es la más querida? Imagen que, hay que decirlo, es muy funcional al patriarcado, ¿no? Exactamente. Y me llamó mucho la atención el hecho de poder relacionar esa imagen que es tan típica de los programas de chimentos con esta imagen que se mostró esta semana en el mundo del deporte. Y que no termina ahí, porque justamente ayer estaba viendo el noticiero y pasaban la nota sobre la cumbre Macri-Trump. Y mientras de ello se hablaba sobre su poder político y su poder de negocios y qué sé yo... De los limones que vendía. De los limones que le vende que Macri vendía. A Trump. De qué se hablaba de ellas, de las primeras damas. ¿Quién claro, gana sí. la batalla de la moda? El duelo del estilo. Todos queremos saber quién gana. Sí, gana Melanie o... Melania. O Juliana. Que claramente ganó... Ganó la Juli. Ganó Juliana, pero dama. Bueno. Era muy explícito ver en el noticiero cómo hablaban de ellos dos y después inmediatamente de ellas dos, comparando a ver cuál estaba mejor vestida y cuál era más simpática. Pero bueno, pasa... Igual parece más un ser humano que Juliana, claramente. La otra está ahí, digamos. Hay un meme muy gracioso de Melania, que vieron que siempre anda con los ojos así como medio entrecerrados. Achinados. Y que dice como que Melania siempre te mira de una forma en la que no sabe, parece que te conoce, pero no sabe bien desde dónde. Pero bueno, el punto cúlmine de esto es que pasa que las mujeres no pueden ser sororas, que siempre va a haber una que tenga envidia de la otra, que las mujeres no pueden reconocerse mutuamente los méritos ni pueden ser todas admiradas por igual. En el caso del deporte, parece no importar si una juega bien al tenis o no, o si ha mejorado algún aspecto de su juego. Lo que importa es que se arranquen las mechas y, si es posible, que tengan una pelea en el barro. Y, si es posible, en tanga. ¿Eso pasa en los torneos de tenis? Nunca, los nunca. Que vi yo, no. Tengo que empezar a mirar. Lo que pasa es que va a haber un nuevo gran slam que va a ser cancha de barro. Pero bueno, en fin, esto es lo que genera un personaje como Sharapova, que es por un lado una jugadora de tenis que, si bien no es de las más finas, sí es una gran competidora y que la respaldan todos sus resultados. ¿Cuáles son las jugadoras finas? ¿A qué te referís con eso? Y de la, Gabriela Sabatini. La única que conozco. No, pero jugadoras, qué sé yo, como Justine Nanardén, era bueno, sí. una jugadora que tenía muchos más recursos. Más calidad, sí. Claro, más calidad. Más técnica. Ella le pega fuerte. Sí, a la sí, pelota, y grita ¿no? cuando le pega. Y grita mucho. Es la que grita mucho, sí. Sharapova. Sí, ven la que conozco. La conocen por cuestiones sí. que exceden lo tenístico. Todo me respalda. No, yo la conozco porque me gusta el tenis. Una vecina tuya, por eso. Era la rusa de Barrio Mosconi. Claro, bueno. Así que nada, ahí más o menos que termina mi sección del día. Quiero felicitar. No sé si me está escuchando, espero que sí, a la persona que musicalizó el video de la vuelta de Sharapova, que es este. No, la persona que eligió la música de Eminem sí. para poner en el video del regreso de Sharapova, porque la verdad es que es muy... Vos, digamos, consultás con otra gente el contenido de tu sección. No. Ah, no. ¿Por qué? No, porque la persona que decidió... ¿Esto de quién es? Que fue un comentario, así como una sugerencia, digamos, no es que lo consultaste. Ah. No, yo vi el video oficial de la WTA de la vuelta, el video homenaje que le hicieron a Yarapova en su vuelta y musicalizaron con este tema que estamos escuchando de cortina. Claro, entonces no fue idea tuya, digamos. Claro, yo pensé no que un amigo te había dicho, ¿por qué no pones esta canción? No, la robé, pero no la robé tanto porque la estoy citando la fuente. Sí. Pero bueno, ahí ya publicamos una parte de la canción que es muy representativa. Sí. ¿Qué? No, que hace poco estuve escuchando unas letras de Eminem y de algunas canciones que escuchaba en su momento, ¿no? Así de los primeros discos. Y me sorprendió mucho la violencia. La violencia tremenda de algunas letras, digamos. Leyéndolas así con detalle, todo. La letra de Kim, por ejemplo. Ay, no. Pasa que más allá de los cortes y los videos, no escucho mucho. No, tremendo. No, en Kim, por ejemplo, mata a la esposa y la va y el cadáver, lleva el cadáver en un auto con su hija hasta que lo entierra, digamos. Ese no es el del video este que... Ay, ¿cómo se llama? Stan. Sí, no, Stan. Ese es de un fanático de él. Claro, pero también sí, mete a la mujer en el bowl. Pero el de Kim es terrible porque, claro, la mujer del fanático, digamos, el fanático está loco. Claro, que era Dido. En Kim es Eminem con su pareja real, digamos. Está como dedicada a ella. Kim es el nombre de ella, digamos. Es la pareja de la madre de la hija de Eminem. Ah, claro, es muy oscuro, bueno, muy terrible. Entonces es una gran contradicción musicalizar esta sección. No, claro. Desde una perspectiva de género. Con un misógino como Eminem. Con un misógino como Eminem, pero el fragmento que yo elegí para el post de la página de Calle Siempre Horrible es muy pertinente. Así que con él. Ya estamos, terminamos. Lo único que quiero agregar es que no lo hice al principio de la sección para que no condicione el resto de la sección, pero va a ir con dedicación especial esta sección, que se la voy a dedicar a mi padre, que toda la familia estuvo pasando por una semana muy fea porque falleció mi abuela, así que se la dedico a mi papá, que es una gran influencia, digamos, para esta sección, porque es quien me transmitió, digamos, toda su interés por el deporte. Así que... Bueno, le mandamos un saludo. Pasamos a la canción y seguimos con más Calle Siempre Horrible. Streets, trying to get over. That's what they're trying to do, y'all. his dream. What does it mean? He wouldn't know. Can't be like the rest, it's the most he'll confess. But the time's running out and there's no happiness. Ooh, Superfly. A Santi Abel todos los viernes desde las 8 de la noche. Volvemos con Calle C, Hombre Horrible, emisión número 22. ¿Quieren? Nos quedó colgado presentar el tema que acaba de sonar. Sí, es una canción de Curtis Mayfield, uno de los grandes referentes de la música soul de los 70. Y es, este caso sí, es la canción es fue pensada para una película. La canción se llama Superfly. Seguramente sea conocida por muchos porque el bajo ese del comienzo fue sampleado por los Beastie Boys en su momento para el disco Pulse Boutique. El mejor disco para mí de los Beastie Boys es, bueno, creo que el tema de Sounds of Science, no me acuerdo, pero bueno, se hizo muy conocida también por ese sampleo, y es de la película Superfly de Gordon Parks de 1972, que es uno de los hitos del Blaxploitation, o la, sí, decir, explotación de negros. ¿Es un género eso? ¿El Blaxploitation? Sí, sí, claro. En los 70 se hacía mucho cine que explotaba la problemática de los negros en un contexto de cine de género tipo thriller policial, así. Sí. Película de acción sobre, no sé, negros acosados por la policía o policías negros, que investigadores negros, qué sé yo. Creo que... ¿No es el que hizo la música de Shaft? ¿De qué? Curtis Mayfield. De Shaft, una serie de los 80. Sí, andaba todo en la onda. No sé si es el que hizo la música de Shaft también. Es otro. Me parece que no. Bueno, mientras lo vas averiguando, vamos a la próxima sección, que es la que me toca a mí el día de hoy, que vamos a hablar de otro momento icónico de la TV argentina. ¿Cuántos van de la TV argentina? Este es el segundo. Es el segundo, pero parece que van muchos porque... Sí, es fantástico. El otro día, mi viejo me dice, con esta sección empezaste muy arriba. Como que después de lo de Mauro Viale y de Samid, ¿qué te queda por decir? Nada. Y la ¿Tu padre verdad que, te lo dijo? Sí, mi padre bastante me lo sabio, bastante sabio. Sí. Me lo dijo y la verdad que tiene un poco de razón, sí, Álvaro. Que no, la música de Shaft es de Isaac Hayes, que es otro de los músicos del soul de los 70 más importantes. Que también hizo la voz de Chef en South Park. Ah, sí, Zach Hayes, mira. Pero sí, la película Shaft es de Gordon Parks, el mismo director que Superfly, así que andábamos por ahí. Ah, por ahí. Bueno, sí, mi padre me dijo eso de que había empezado muy alto y dije, bueno, ¿qué puedo traer al programa esta sección para que se emule un poco la grandeza de la pelea de Samid y Mauro Viale? Bueno, voy a hablar un poco de algo que pasó el 21 de diciembre del año 2000, que... Ese día no solamente fue el cumpleaños número 9 de Quién Les Habla, sino que también... ¿Lo viste en vivo? No. Hashtag datazo. Sí, datazo. Yo creo que deberíamos tuitearlo. Yo estaba cumpliendo 9 años ese día y no creo que lo haya festejado viendo este programa, pero después me enteré que fue ese día. En los estudios de Telefe se vivió una situación que hoy en día, ¿qué pasó? 17 años casi, se sigue recordando. El hecho se dio en uno de los programas más populares de aquellos años, y de ahora también, pero que en ese momento se llamaba el show de Videomatch, previo a su cambio de nombre y la era del bailando y todo eso, que bueno, cuando Videomatch era algo que yo miraba así con intenciones y porque me hacía reír. ¿Quién te gustaba más? No sé. Qué pregunta horrible. Listorti. Listorti. El otro día hubo una encuesta en Twitter. Pablo y Pacho. Entre Pablo y Pacho, digamos. ¿Cuál era? Y Pablo es más talentoso. Pero Pacho es que te gana porque es un cara dura, es un ladrón. Pero sí. Había muchos sketches buenos para mí. No sé, me hacía reír en algún momento. Conducido, no, yo también lo miraba, todo bien. Conducido por, obviamente, Marcelo Tinelli. Apenas un año después de haber ganado las elecciones con el partido de La Alianza, Fernando de la Rúa visitó el programa de Tinelli ante la mirada de lo que asumimos serían millones de espectadores, ya que en esa época el programa promediaba, ¿cuánto? 25 o 30 puntos todos los días, lo cual sigue haciendo e incluso más. Por lo que no era poca cosa para el mandatario de la nación presentarse ante un pueblo que lo estaba observando en vivo y en directo. O sea, La Alianza había ganado en el 99, como todos sabemos, y en el 2000, ya hacia fines del 2000, en un especial de Navidad, cuando ve el video que compartimos, está el logo de Videomatch con un gorrito navideño, y bueno, era la época también, ¿no? Así que todo parecía estar predispuesto para que el expresidente... Sí, Maylen. No, iba a preguntar si ya lo habían empezado a joder con el tema de que era aburrido de la Rúa. Dicen que soy aburrido. Dicen que soy aburrido. Decía el spot. Pero creo que sí. Eso fue... Antes. Sí. Y él fue al programa como para... Creo que eso fue como parte de su campaña. Para demostrar que no era aburrido. Claro. O sea... todo parecía estar predispuesto para que el expresidente diera una nota rápida y sencilla, así casual, reafirmando la confianza de los argentinos en él. Sin embargo, apenas llegó al estudio, un joven lo increpó y, tomándolo del saco, le reclamó por los plazos del ataque al cuartel de La Tablada en 1989, quienes llevaban 109 días de huelga de hambre. La situación, como hemos compartido el video en Facebook, así que lo pueden ver, es tensa y confusa tanto para Tinelli como para De la Rúa, quien no entendía mucho de lo que sucedía, lo cual sería una constante esa noche. El joven finalmente fue apaciguado por el mismísimo Oso Arturo, quien evitó un posible magnicidio. O sea, el Oso Arturo... Un ídolo realmente. Sí. Entró para hacer de... Porque nadie sabe, pero es un patoba el que está, claro, en realidad dentro del Oso Arturo. Parece, según Darío Lo Pérfido, que era ministro de Cultura en esa época, a la gente que venía con De la Rúa no los dejaron entrar en el canal. Y bueno, entonces también la seguridad como que no estuvo muy viva, qué sé yo qué pasó. Digamos que Marcelo Tinelli, él dice ser peronista. Ah, ¿sí? Él, ¿en serio? Creo que sí, tengo entendido, sí, él dice ser peronista. Peronismo raro. Peronismo menemista. Sí, bueno, puede ser, sí. Bueno, ya pasado este momento de tensión, De la Rúa expresó su preocupación acerca del tema por el que había sido increpado, y dijo algunas palabras que mucha coherencia, la verdad, no tuvieron. La entrevista fue corta y con poco contenido, ya que fue en la parte del final del programa. El intento de la Rúa por quedar como un político accesible, confiable y con buen humor se vieron dificultadas cuando empezó a confundir algunos datos clave. Y acá se pone rara la cosa. Rara la cosa, sí. Primero mandó saludos a la esposa de Tinelli en aquel momento, Laura, entre comillas, cuando en realidad su nombre es Paula Robles. Seguido de esto, y ante el silencio de todos, dijo estar muy contento de compartir ese momento con la audiencia de Telenoche, programa... No sabía ni dónde estaba parado el chavo. Programa totalmente opuesto a Videomatch, que se transmitía por el canal competidor en ese momento, el canal 13. No, es maravilloso, es maravilloso. Ay, me había olvidado de ese dato, que era... Esto era en Telefe. Claro, sí, esto fue antes de que existiera Showmatch, se pasara al 13 y todo. Fue antes de incluso de que Tinelli pasara al canal 8, canal 9, dicho. Y también pasó por todos los canales, básicamente, excepto por la televisión pública. Claro, y por América. Luego de esto, el expresidente bromeó un poco con su imitador Freddy Villarreal, que se encontraba ahí, y dijo que lo habían hecho muy narigón, brindando un espectáculo a esta altura ya algo patético. Porque no, cuando no sos gracioso y De la Rúa no lo es, salvo por las peores razones, no intentás hacer este tipo de bromas. No. O sea, tenían que salir de alguna forma del momento tenso. Claro, que volviendo a ver el video, como que lo tenía que parar a veces porque me daba un poco de vergüenza ajena. Finalmente se despidió y como acto final se confundió en su camino hacia la salida, por lo que tuvo que cambiar de dirección ante la mirada de todos. Es impresionante el video, recomendamos... Recomiendo que lo vean. Sí. Imagínense que 3 años después énfasis. Es presidente Néstor Kirchner. Digo, la diferencia en términos de presencia, ¿no? Sin más allá de cuestiones partidarias. Sí, sí. Descomunal, digo. Esto era para un sketch... Yo estoy casi segura de que esto fue a propósito. Parecía que De la Rúa estaba imitando a Freddy. De la Rúa nunca lo supo. Que era de la Rúa estaba imitando a Freddy Villarreal. No era al revés. Una cámara oculta, claro. Seguro. Igual, acá es donde la cosa se pone conspiranoica. Si acabo de inventar esa palabra. No, existe. ¿Existe? Sí. No sé si la prueba la en española, pero yo sí. Bueno, se entiende. Álvaro dice que sí. Álvaro la usa. Lo que sucedió después de esa entrevista es ya conocido por todos y todas. Casi exactamente un año después, o sea, hacia el 19 y 20 de diciembre del 2001, se desató la crisis institucional y económica más grande desde la vuelta de la democracia, lo que dio como resultado la renuncia de la Rúa y su infame escape en el helicóptero de la Casa Rosada, mientras en las calles se daban saqueos y represiones. Fue el mismo de la Rúa algunos años después en reiteradas entrevistas el que culpó a Tinelli de la debacle de su gobierno. ¡No! ¡Aguanté! Iniciando así distintas teorías sobre la supuesta complicidad de la producción de Videomatch en lo sucedido esa noche de diciembre. ¿Le deberíamos dar las gracias eternas a Tinelli entonces? Y no sé. Yo lo voto si después hizo eso. Bueno, ahí después vamos a hablar de eso. Según estas hipótesis, el plan fue tratar de dejar al presidente de aquel momento como un auténtico boludo, lo cual lograron, queriéndolo o no. Como incapaz de manejar un país que se enfrentaría a uno de los momentos más severos de su historia. Las repetidas confusiones de Chupete, como le decían, y su parsimonia natural se hicieron eco durante años en el programa de Tinelli, siempre de la mano de la acertada imitación de Villarreal, que encarnó el personaje en numerosas ocasiones en las cuales nunca faltó esta confusión permanente que hacía quedar al político como un viejo gagá, básicamente. Contrariamente a lo que sucedió con De la Rúa, los años posteriores fueron mucho más generosos con Marcelo Tinelli, cuya figura no hizo más que agrandarse cada vez más, pasando de ser un simple conductor de televisión a ser una persona influyente en la política, en los medios y en el fútbol, con todo lo que eso implica en nuestro país. Si acaso en parte se dio por la entrevista a De la Rúa de principios del siglo XXI, es un misterio. Y tampoco sabemos si en algún momento el mismo Tinelli será nuestro presidente, aunque a esta altura no nos sorprendería, porque bueno, cualquiera puede ser presidente, ¿no? Sí, menos yo. Nunca digas nunca, mirá. Sí. Yo creo que con un buen equipo que te maneje en marketing. Con un Durán Barba. Con un Durán Barba vos podrías. ¿Un Durán Bigote? Bueno, a pesar de que no sabemos esto, siempre tendremos este gran momento televisivo que definió, según las malas lenguas, el curso de un país entero. Me encantan las teorías que hay de la Rúa que... básicamente, Tinelli lo derrocó. Sí, no, en realidad... Es el verdugo de... Sí, sí. Digo, está como toda esta cuestión de, bueno, aparece no como tema obligado la cuestión del humor político. Lo que hacían, digo, esa visita de la Rúa de Tinelli no fue exactamente humor político. Y otras cosas que ha hecho Tinelli, digo, por humor político malo, pero humor político. Y hay un caso muy curioso, que es que era muy común, durante la presidencia de Arturo Frondizi, burlarse mucho de su figura, de su presencia, muy medio en la línea de lo que fue después de la Rúa, ¿no? De hecho, el animal con el que se representaba Frondizi era la tortuga. Y se hacía con una tortuga, que era un tipo lento, un tipo como muy apaciguado. Dijo un tipo lento. ¿Qué es eso? Los Simpson, claramente. Ah. Bueno, y uno de los que, digo, muchos humoristas gráficos de la época se sumaban, digamos, a este tipo de representaciones de Frondizi, y uno fue Quino. Y mucho tiempo después Quino se arrepintió y dijo públicamente que él se... Digo, consideró que de alguna forma el fracaso de la presidencia de Frondizi, que luego derivó en la dictadura de Onganía, digamos, él se sentía parcialmente responsable, ¿no? Junto a otros humoristas gráficos y nada, pidió muchas disculpas por esto. Bueno, no creo que Tinelli esté pidiendo disculpas por... No tiene por qué hacerlo tampoco, ¿no? Yo creo que lo usó poco para su...

not the shape, shape of my heart. Ese hombre horrible. Calle, ese hombre horrible. El único programa que no pasa el mató. Este hombre horrible, después de un momento muy romántico con la canción de Sting, entramos en nuestro momento heavy metal, ¿se puede decir? Una nueva sección de sobre heavy metal, a cargo de Álvaro. Nueva sección, no, mentira, no es una nueva sección, es una sección que vuelve, como muy María vieja, Yarapova. Sí. Sí, una sección clásica. Ya tenemos secciones clásicas. Y sí, al programa número 22. Esta sección que se llama El Preso del Día y que hacía varias semanas que no aparecía entre nosotros y nosotras. El Preso del Día, yo les voy a decir el nombre y ustedes van a decir si lo conocen o no lo conocen, si les suena. Se llama Varg Vikernes. Yo obviamente lo conozco. Yo no. Bueno. O sea, yo sé cómo... Soy una panacea de conocimiento, porque conozco a María Yarapova. Sos una encarta. Conozco a Varg Vikernes. ¿Qué más necesitan? No sé. ¿Tiene otro Wikipedia? Sé como medio el nexo entre las secciones de Álvaro y las de Mailén. Sos la síntesis dialéctica de Calle Sombrerrible. El sincretismo Calle Sombrerribleano. Digamos que este hombre ya de entrada tiene nombre de asesino. Podemos ser muy prejuiciosos y... Porque en realidad, bueno, mucha gente de su país se debe llamar así, digamos, no es parecido, pero la sonoridad del Varg Vikernes es como muy fuerte. Es un músico. Cuando lo nombraste, mata. No, exacto. Decía delante del espejo tres veces Varg Vikernes y morís automáticamente. Es un músico noruego que nació en 1973 bajo el nombre Christian Vikernes, no Varg, es un apodo que se puso, y a la tierna edad de 18 años creó el proyecto musical Bursum, compuesto pura y exclusivamente por él mismo. Ya en el primer disco de Bursum, grabado en octubre de 1991, Vikernes contó con la colaboración de Euronymous, referente total del black metal nórdico y fundador de Mayhem, una de las bandas de cabecera del movimiento. Con el correr de los años, y de hecho bastante rápido, Vikernes pasó a formar parte de Mayhem como bajista, bajo el seudónimo Count Grishnak, que es también... Todo suena horrible, ¿no? Todo suena feo, fuerte. Mucha K y mucha... Sí, cacas. Es el problema de esos países nórdicos que tienen esos mucho nombres. Frío y hace mucho frío, por eso se suicidan todos, porque no. Es un frío de cagarse y a nadie le gusta el frío. Como decíamos, Vikernes pasó a formar parte de Mayhem como bajista y a colaborar como compositor en otra banda fundamental llamada Darkthrone. Son bandas que, bueno, más allá de por ahí, si alguien no está muy metido en el tema, no le suenan. Si uno empieza a escuchar un poco de black metal, aparecen automáticamente. Ah, sí, sí. Mayhem y Darkthrone y Bursum son bandas bastante conocidas del black metal. Y yo no soy tan fanático de esa rama, de ese subgénero, pero hay algunas canciones que me gustan. Sí, yo tampoco soy, aunque he escuchado varios discos, no soy un gran fanático, pero bueno, esta historia es maravillosa. En 1992, poco antes de su ingreso en Mayhem, Vikernes y otros miembros de la movida de black metal nórdico fueron acusados de quemar al menos 3 antiquísimas iglesias en Noruega. Si bien la prensa de la época decía que tanto Vikernes como los otros muchachos eran satanistas, en realidad ellos comentaban que sus creencias venían por el lado del paganismo germánico, lo cual digo, uno asocia inmediatamente con el nazismo, digamos, ¿no? Como medio automático. Como sea, la justicia no hizo mucho al respecto y consideró que la quema de iglesias había sido un error. Es decir, no es por esto que Vikernes es el preso del día, sino por algo bastante más grave. Pero si lo hace una feminista, se arma un quilombo bárbaro, ¿no? Bueno, en Noruega capaz que no, no sé. Ellos inventaron la única iglesia que ilumina es la que arde. Claro, exactamente, los muchachos de estas bandas. Hoy, de hecho, nada, paréntesis, hablaba con un librero platense, no voy a dar nombres, y me comentaba que una vez... Porque no le dio comida. Qué turbio. No, porque, bueno, no voy a exponerlo. Pero me decía que me comentaba de clientes así extraños que ha tenido, y me decía que una vez... ¿Barbie Carnes? No exactamente, pero sí un tipo que una vez le dijo una frase que me pareció fantástica: me interesan todos los libros que tengas sobre el diablo, pero a favor. Que es la mejor definición del satanismo que escuché en mi vida. Es sobre el diablo, pero a favor. Es fantástico. Bueno, en realidad sobre el diablo habrá muchos libros, digamos, pero este a favor. Claro, por ejemplo, la Biblia. No se lo hubiera dado. Claro. No le hubiera vendido eso. No. Finalmente le consiguió algunos libros y después las llamadas de este hombre eran muy persistentes y bueno, decidió como no venderle más libros, no cortar ahí. Durante la primera mitad de 1993, Euronymous estaba perdiendo peso, no en su físico, digamos, sino en la escena del black metal, y se estaban generando tensiones entre él y Vikernes. Disputas que, según dicen, en gran medida se debían al poder dentro de la escena. El 10 de agosto de ese año, Vikernes y Blackthorn, guitarrista y colaborador ocasional de Mayhem, fueron hasta la casa de Euronymous. Allí, que era, no sé si lo dije, pero era guitarrista principal y miembro fundador de Mayhem. Allí se generó una pelea y Vikernes mató a Euronymous de 23 puñaladas. Tranca. Sí, muy, muy piola. Su cuerpo quedó tirado al pie de las escaleras del edificio donde vivía Euronymous. ¿Y el otro qué hizo? El otro se quedó fumando un pucho en la puerta, literalmente. Las razones del asesinato no quedan claras. Algunos dicen que era por cuestiones de poder, otros por una deuda económica. La versión de Vikernes es que solamente se defendió porque Euronymous planeaba electrocutarlo y torturarlo hasta la muerte y filmarlo. O sea, ¿cómo sabía que iba a hacer eso? No sé. Por ahí se lo dijo. Claro, te voy a hacer esto. ¡Pah! Se defendió con 23 puñaladas. Por ahí no se moría el otro. ¿Qué sabes? Claro, acabas fueron todas en las piernas. Las primeras 22 en las piernas y después en el corazón. Claro. Como resultado, en 1994, a Vikernes lo condenaron a una pena de 21 años en la cárcel. Solamente pasó 15 porque en el año 2009 le dieron la libertad condicional. Ah, entran y sale por una puerta giratoria, boludo. ¿Viste? Y así no todo, esta fue la pena más larga de la historia moderna de Noruega. Qué país civilizado. 15 años, ¿eh? El sí, tipo sí. Estuvo preso y parece que... según algunas fuentes, nadie estuvo preso tanto tiempo en Noruega, muchísimo tiempo, muchísimos años. La historia de Mayhem ya venía siendo bastante oscura. 2 años antes, en abril de 1991, el cantante Dead, que ya es un apodo, digamos, no muy simpático, se había suicidado de un escopetazo en su casa. Euronymous, sí. No, que después esa fue la etapa de su primer álbum. Exactamente, Euronymous tuvo la bella idea de fotografiar el cadáver y algunos años después esa foto fue la portada del bootleg semioficial en vivo Dawn of the Black Hearts. En 1995. ¿La compartimos la tapa? No, yo diría que mejor no. Si bien en 1993 la escena de black metal nórdico no estaba atravesando su mejor momento a nivel, digamos, humano, en términos musicales estaban mucho mejor. De hecho, poco antes del asesinato de Euronymous, Mayhem se había encerrado a grabar el que sería su primer LP de estudio, aunque la banda se había formado en el 84, hasta el momento solamente habían editado EPs y discos en vivo, y habían tenido varios cambios de formación. El disco este, el primer LP de Mayhem, se llama The Mysteries Dom Satanás, o El Misterio de Satanás, que cuando fue todo este lío del asesinato de Euronymous y demás, estaba en pleno proceso de postproducción. con Euronymous muerto y Dickernes procesado, el baterista Hellhammer se hizo cargo del resto del trabajo, y si bien los padres de Euronymous le dijeron que por favor sacara las líneas de bajo de Dickernes de la grabación, o sea, del asesino de su hijo, Hellhammer les dijo que iba a regrabarlas y finalmente nunca lo hizo, dejando las de Dickernes porque le parecía, entre comillas, esto es una cita textual, apropiado que el asesino y la víctima estuvieran en el mismo disco. Divino, muy para cerrar la grieta, digamos. Sí, un fenómeno. The Mysteries Dom Satanás se editó finalmente en mayo de 1994 y se convirtió en un disco fundamental en la historia del black metal. Algunas semanas antes se había editado el cuarto disco de Burzum, el proyecto solista de Dickernes, llamado Vis Lizet Tar Oz, algo así como Si la luz nos llama, más o menos, grabado bastante antes en 1992. Este disco y Philosophem, grabado en 1993 pero editado en 1996, del cual estamos escuchando en este momento una de sus canciones, fueron los últimos discos grabados por Dickernes antes de ir a la cárcel, y los dos son considerados también clásicos de la escena. Dickernes continuó con su proyecto Burzum en la cárcel y en la actualidad sacó 13 discos bajo ese nombre. ¿Sacó los 13 discos desde la cárcel? Varios, no todos. Había sacado 4 antes, después sacó unos 4 o 5 en la cárcel y después, cuando liberaron en 2009, siguió grabando bajo el nombre de Burzum. Al margen de todo esto, Dickernes también es un tipo bastante antipático en términos políticos, adhiere al nacionalsocialismo, o sea que es neonazi, al conservadurismo social y la higiene racial. Es un tipo nefasto, por decirlo de alguna manera. Ha escrito varios textos sobre el tema e incluso llegó a publicar libros, varios de ellos desde la cárcel. Sea como sea, muy a nuestro pesar, en Cállese nos gustan algunos de sus discos. Philosophem, por ejemplo, que es mi favorito de Burzum. Y a él mató una banda mucho, mucho más simpática. Le seguimos diciendo que no. Bueno, cosas de la vida. Yo estoy muy en contra. Capaz a John Brown sobre Burzum algún día. Podría ser. No sobre el mató. Toda música de Burzum. Divertidísimo. Sí. Como para tener un viernes a la noche bien arriba. Sí. Nos vamos con una canción que va a quebrar un poco con esto. Sí. Pasamos de la oscuridad a la luz. Voy a dejar a Guido que la presente. La producción estuvo rara al elegir esta canción de la película Princesas, de Fernando León de Aramona. Es de Manu Chao y se llama Me Llaman Calle. Ahí te va, de Cora Caño. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de mal alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Derecha. tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. En el aire, FM 106.3. ¿Papas? Que ya sé que escuché. Último momento. En una paritaria que ellos califican de vergonzosa. ¿Pero vos te crees que yo vivo en un tupper? Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo... ¡Cállese, hombre horrible! En Cállese, hombre horrible, programa 22, lo vengo diciendo cada vez que entramos. ¿Te gusta el número? Me encanta. Por las dudas. Es el día de mi nacimiento. ¿De qué mes? De julio. Bien. Por eso soy pro invierno, de la cuna hasta la tumba. Claro, me pasa igual a mí. Ah, bueno. No, soy del 22 y del 8 de julio también. Ah, no sabía tampoco tu cumpleaños. Sí. Ahora los dos son de julio. Yo nací el día que empieza el verano, así que claro, tiene lógica. Era obvio. Al final todo es una cuestión de la fecha en que nació. Sí, sí, sí. Ah, pero yo estudié sociología, era más fácil al final. Sí. No hacía falta que estudiaran nada. 6 años de estudio, estúpido, 5 años de estudio para llegar a estas conclusiones. Bueno, se nos está terminando el programa. Mame, 25 minutos falta, 25 minutos. Pero es muy poco tiempo. Si te querés ir, andate, Malé, no sé. No. Digo que, bueno, nada, ya es de las últimas secciones. Ah, es el último cuarto. Claro. Sí. El último cuarto de hora, se nos va el cuarto de hora. Se nos pasa el arroz. Se nos pasa el arroz. Bien, tenemos otra sección a cargo mío, pero que en realidad... nos compete un poco a todos. Es como mi programa hoy, ¿o no? Sí, sí, dedicado a vos. Tengo todo. Tenés la batuta, tenés las secciones. Es la sección noventosa, que hablamos una vez sola de cuestiones de los 90, pero hoy vuelve. Como tantas cosas que vuelven en este programa. No voy a decir algo que ya dije. ¿Como Cristina? Como Nisman. No, Porque Álvaro es kirchnerista, no sé si sabían. Nah, eso no es verdad. Pero bueno, en la sección noventosa vamos a tratar de meterle un poco de misterio. Vamos a ver si adivinan de qué estamos hablando. A ver. Porque, ¿quién que haya vivido en los 90 no habrá pasado por uno de estos santuarios? Bien. Gauchito Gil. El Gauchito Gil, ¿en qué año murió? Una cancha de pádel. es muy buena. ¿Quién no habrá vivido la maravillosa incertidumbre de la búsqueda del tesoro? En un cumpleaños mío hicimos una búsqueda del tesoro. ¿En serio? Sí, claro. ¿Y queda? El año pasado, no. No sé, a los 10 años, qué sé yo. 9, 8, 8. ¿Y ganó alguien? Qué sé yo, ojalá que yo, no me acuerdo. Llovía mucho, eso sí me acuerdo, mucho. Bien. Mucho tipo inundación, ¿eh? No, mucho. Entonces, capaz el tesoro se fue. Pero, ¿había ido algún amiguito a tu cumpleaños? Por supuesto. Como 2 o 3. Con tanta lluvia. Bueno, ¿a quién no se le habrá estrujado el corazón cuando después de media hora de búsqueda, la famosa fichita de plástico estaba ausente, indicando que el tesoro no estaba disponible y que ya había sido encontrado por alguien antes? Me está matando la incertidumbre. Que, me estoy imaginando cualquier cosa. ¿Quién no habrá sentido el sentimiento de derrota cuando había que conformarse con la segunda opción? Y tenemos el tema preparado. Si no, lo buscamos. Háganme tiempo. Guido, podés empezar a hablar. Que no sé de qué puede estar hablando Maylen, porque en los 90 había muchas cosas que... Fichitas de plástico es un gran... Fichitas de plástico. Creo que el santuario ese al que ibas era diferente al que... No era nada que era porno. No, no, ¿cómo se te ocurre? Pero igual capaz había en esos santuarios algo de... Hoy está rara la operación, la verdad. Sí. No sabemos qué pasa. Álvaro, vení a explicar. Álvaro. Ahí está. A ver, súbale. Que ver, porque... No es esta. No es esta. Pero es parecida. No, no, no es esta. Yo lo tengo. Esto es. Las dos son canciones de... Sí. Bien, esa sí es la canción no, correcta. No me digan no, que... No, igual las dos son canciones de Gativideo. Sí. Yo me recuerdo más esta segunda. No, yo la otra también la recuerdo, por eso cuando empezó después dije, ah, no, es verdad. Claro, las dos pero fueron canciones de Gativideo. Esta es la más conocida, me parece. No sí, sé, yo la de Kenny G, la del... No, la sí, que sí, más sí. conozco es la que puso Maylen recién. No me digan que no se le llenan los ojos de lágrimas al escuchar sí, eso. Sí, se me llena de preguntas también. Porque ¿de qué nos vas a hablar, obviamente? Estamos hablando de los videoclubs. Ah, un gran antro al que hemos ido. Yo no iba a los videoclubs más videoclubes más conocidos. A los más chetos. Claro, que era el Blockbuster en realidad. Claro. Yo iba al Videoclub Jardín. Esa canción que estábamos escuchando recién... A ver... Es, ilustranos. Sí, Fanfarria para el hombre común, Fanfare for the Common Man, de Aaron Copland, esta versión no sé de quién es, una composición así muy conocida, norteamericana, la de recién, digamos. Las dos son de Gativideo, si mal no recuerdo, pero bueno, la que estaba, el saxo era de Kenny G, silueta de Kenny G. Y la posterior, digamos, es esta de Aaron Copland. Mira. Pero las dos fueron son clásicos del VHS. Claro. Bueno, pero para tratar de meternos en esta atmósfera noventosa, vamos a tratar de ponernos en una situación. Imagínense esto. Un fin de semana. Hay un día lluvioso. Sí. Están en los 90. Claro, y en los 90 tenemos, no sé, 8 años. Como en los 90. Yo no, yo. Sí, Álvaro, más. Te miro más a vos entonces. Sí, yo llegué a tener 12 en los 90. Bueno. Ah, la mierda. Igual yo llegué a tener 8 años en el 99, al menos. Claro. Antes de. O sea, a los 9 años que cumplí fue lo de la Rúa. El año anterior era el 99. Pasaron cosas muy importantes en tu. En mis cumpleaños. En tu cumpleaños. No, y pero yo... bueno. Sí, no, nada. No, dale, decilo, no, decilo, que iba mucho favor. Al videoclub y tengo historias fantásticas. Ahora con los videoclubs. Las va a compartir. Muy divertidas. Bueno. Con la pornografía. Bueno, pero esta situación, día lluvioso, fin de semana, no se puede hacer nada. Cualquier cosa fin de semana. Yo me acuerdo, día de sol, fin de semana... Y pero vos sos un nerd de las películas. Bueno, pero no sé, ¿a qué iba a salir a los 11, 12 años? No iba a ir a bar a tomar birra. Claro, ibas a alquilar una película. Claro, o algún juego de Sega también. No, yo no nunca llegué al Sega. No, no llegué al Family. Al Family, no. Sí. Bueno, conclusión que para mí... Ese era el día perfecto para ir de una escapada al videoclub o al Blockbuster, como decía Álvaro recién, que estaban en el centro en realidad. Son las personas más afortunadas las que podían ir al Blockbuster. Yo solo conocía el Blockbuster de Avenida 74 y 48, que ahora es una casa, es un Nike, me parece. Ese era el único Blockbuster que conocía, que cerró. Había obviamente. Dos o no, creo. Acá en La Plata debe ser el único que... Yo estuve en Ensenada y no había Blockbuster. No, pero para nada, ¿no? No hice más, ¿no por tenías eso? ¿Tenías una tarjetita de Blockbuster? No, no, no. No, empecé a ir más de grande. Y siempre fue medio decepcionante Blockbuster, en realidad. Iba cuando mi abuelo vivía acá en el centro y le quedaba 3-4 cuadras, digamos. Y ahí iba, pero no... Claro. Bueno, pero ¿cómo podríamos olvidar la recorrida por los pasillos de estanterías llenas de cajitas de plástico, frenar ante una que nos llamaba la atención y leer la sinopsis de atrás? Claro, en ese momento tenías que elegir, te entraba por los ojos la película, obviamente, claramente. Después te entraba más por los ojos, pero por el nombre, por la tapa... Los carteles importaban mucho. Claro, no había internet, entonces era... No podías ver trailers. Claro, alguien te había dicho que estaba buena esta película y estaba este actor que era piola y nada, y se llamaba Persecución Mortal además. Entonces tenías que verla. Claro. Porque sí. Obviamente venían con los títulos traducidos al castellano. Asesinato Letal. Que títulos que en realidad tenían nada que ver a veces. Y a, si ves muchas películas muy berretas caían en la movida de la traducción. Había películas buenas que de pronto las traducían mal, la gente pensaba que era una porquería y no tanto. Yo miraba mucho terror cuando era chico. Ah. Sí. ¿Terror clase B? De todo tipo. Era muy abierto, por suerte, los vehículos de Ensenada, pero sí cerrados al terror. Ah. Y era lo único que había. Y después una vez como que busqué otro tipo de películas y la dueña del videoclub ahí a 2 cuadras de la casa de mis padres me dijo, ¿sabes qué pasa, querido? Que este videoclub lo abrimos en los 80. Y en esa época la gente solamente miraba películas de terror y condicionadas. Ah. Y era cierto, era todo terror y porno. Era lo único que había. ¿Y porno de terror? Porno de terror también, pero no tanto porque es medio feo. Ya a la gente no le gusta tanto ver esas cosas. Ya no es tan abierta para eso. Claro, bueno. La cosa era así, era ir paseando por todos esos esas estanterías, frenar ante la que nos llamaba la atención y leer la sinopsis. Después era el momento así más de incertidumbre de saber si estaba disponible o no. Porque había esas especies de fichitas de plástico que indicaban si ya habían sido alquiladas o no. Y que había de dos colores, no sé si se acuerdan. Unas rojas, unas azules, que indicaban... O sea, las rojas en general eran más caras y eran no, los estrenos, en Ensenada no existía eso. ¿Pero no ibas a Blockbuster? En Ensenada no existían los... muy grande y no existían poco los colores. Era una vida en blanco y negro. Claro. No. Eran todas, me acuerdo que yo en Che Video, que había un que era Che Video Posta, que existe todavía, creo. Eran rojas las fichitas, todas. Era todo rojo. Todo rojo pasión. Porque era todo triple X. Eran todos comunistas. Bueno, pero había una mínima posibilidad a veces, cuando no estaba esa característica fichita, que estaba en todos los videoclubs, menos el que iba Álvaro. Que, no, yo tampoco. En Videoclub Jardín, en 19 y 38, no había ese sistema. Era la que te la querés llevar, bueno, sí, capaz la, está, capaz no. No tenía ese sistema porque era como un videoclub, no tan una multinacional, era de barrio. Claro. Bueno, pero estaban distribuidas, por ejemplo, las góndolas en las categorías que estaban terror, claro. Drama, como las infantiles, que yo siempre iba a esas. Comedia, estrenos. Nosotros también, ¿no? Íbamos a las infantiles. No, yo no. Álvaro iba a la de terror, claramente. Pero también siempre había una sección que era la oculta, digamos. Sí. Que generalmente estaba como en un estante arriba de todo, cosa que los niñatos no podíamos alcanzarlas. Claro, esa en mi videoclub estaba... Pero con una escalera. Eran como las porno. Las porno estaban arriba de claro, todo. Claro, sí. Y cosa que como que no llegabas a ver bien. Pero no. En realidad sí veías. Y la sección oculta eran como... Estaba como en un rincón, había como unas cajas... que tenían, no tenían la cajita de plástico, sino que tenían como el papel, digamos, como, no sé cómo decirlo. Sí, como lo estaban la tapa, digamos. Estaba... Pero no estaba la cajita, entonces estaban como las tapas puestas en unas especies de cartones. Ah, eso en un momento llegó a Ensenada, sí. Como en un momento eso llegó a Ensenada, fue como wow, y un videoclub que Che Video, que venía creciendo a pasos agigantados, adquirió este sistema, porque claro, te ahorrabas mucho espacio de cajas. Porque vos tenías claro. Como cajas con cartoncitos nada más y cada película era un cartoncito. Ahí estaban en teoría como las más viejas y en general yo me acuerdo que miraba siempre porque estaban como las de terror también. para que no tuvieras que ver así, entrar y ver todas esas tapas horribles. Horribles. Claro. Bueno, la zona porno, que ya decíamos, como que tenía su propia góndola o estaba ubicado en lo más alto. Y después, bueno, también estaba el hecho de tener el número de socio o, en el caso de los blockbusters, la tarjeta. Sí, un carnet, digamos. Era como una tarjeta que era recheta. Estaba... Sí. Era como... ¿Sabían ustedes que una vez Blockbuster se negó a comprar Netflix? Ah, se quiere matar mal. ¿En serio? Sí, sí, porque Netflix antes también era un servicio parecido a Blockbuster en el que repartían películas en formato físico por correo. Y bueno, sí, Blockbuster efectivamente se negó a comprar esa empresa que ahora vale cuántos millones de dólares. Mirá vos. Sí. Che Video nunca los quisieron comprar Netflix. Bueno, una lástima. No. Yo tengo muchos recuerdos patentes, así muy puntuales, con los videoclubs. Y era algo que me gustaba mucho realmente. Y yo por un fin de semana iba y me alquilaba 3 o 4 películas para mirar solo en casa. Y había una que la alquilaba siempre. Como que era tu caballito de batalla. Cuando era yo muy alquilaba chico, la sí. de Scooby-Doo. Yo alquilaba La Historia Sin Fin 2. De hecho, una vez mi padre trabajó en... ¿No es que la 2 es medio mala? Sí, sí, pero bueno, yo en ese momento era un niño. Pero yo vivía en Neuquén, no vivía en Neuquén, mi padre trabajaba en Neuquén en una época, año 92, comienzo de los 90, 93, y era un pueblo muy chiquito, llamado Andacollo, muy pequeño, muy pequeño. Vos podías llegar como bajando las montañas con una camioneta o un helicóptero, pero muy chiquito. Y había muy pocas cosas, y entre ellas había un videoclub, era como un almacén y un videoclub, básicamente. Y al que estaba todo, claro, en embole, estaba todo el día viendo La Historia Sin Fin 2, y ahí como agarró una obsesión con La Historia Sin Fin 2, que la alquilaba todos los días, todos los días, todos los días. Después otra cosa que me pasó era la película prohibida, que es otra cosa muy interesante. Yo iba religiosamente, cada vez que alquilaba una película, me quedaba mirando 10 minutos La Caja del Exorcista. Y nunca me animaba. Ay, qué bien. Nunca me animaba, hasta que se reestrenó en cines... la versión... O sea, fue peor. Claro, y la fui a ver ahí, la pasé muy mal. Me acuerdo que la esposa de mi abuelo tuvo que hacer una cosa así, ir a sacar las entradas ella, porque yo era muy chico y después yo fui. Ella como que iba a ir y no fue, fue un amigo mío. Una cosa muy extraña. Y fui y la pasé muy mal. Pero fue, me acuerdo como... De la caja era una cosa muy fuerte para mí. Que era el típico del la silueta del, claro, del chaboncito del exorcista, negro. Claro, del cura, pero en la parte de atrás con la sinopsis y las imágenes era toda una cosa muy perturbadora, aunque yo no había visto la película, tenía solamente como relatos de gente. Y toda esa cosa que se construía en torno a los videoclub, para mí, digo, en mi vida fue muy, muy impactante. Bueno, cuestión que los videoclubs fueron uno de los negocios más rentables de los 90. A toda aquella persona que había logrado tener algún pequeño ahorro, como que lo invertía en el videoclub. Y ahora no. Y ahora claramente no, porque desafortunadamente los 90 fueron solo una ilusión. Y poco a poco la tecnología que tanto les había dado esos pequeños empresarios del alquiler se les vino en contra. Porque aparecieron cosas como primero la piratería y después plataformas digitales como Netflix le quitaron el mercado a los alquileres de DVDs y de VHS. También el DVD, las películas para comprarlas fueron más accesibles también. Y otras plataformas, antes de Netflix, la banda ancha directamente. Que se hizo más accesible internet para toda la gente y no tenías que ir a un ciber para tener internet y entonces ya podías bajarte películas, verlas en YouTube, etcétera, etcétera. Pero bueno, Netflix es como el último clavo en el féretro. Y ahora nos venimos a enterar de que Blockbuster podría haber sobrevivido comprando Netflix y no lo hizo. Pésima decisión, pero bueno, nada, llegamos hasta ahí, así no les tiramos más, pero queremos recordar con mucho cariño a los videoclubs y a los VHS y a Gatti Video, a pesar de que le hayamos pifiado. Que ya puede llegar a ser la banda sonora de esta sección, porque sí, qué más noventoso que Gatti Video, ¿no? Claro. Es verdad. Así que pasamos, vamos al último tema, ¿no? De esta noche. No, es el anteúltimo. Sí. Bien. Vamos con Karen O, de la The Moon Song, de la película Her. Mm-hmm. there soon. It's a quiet starlight place. Time for your small world and space where you're a million miles away. There's things I wish I knew. There's no thing I'd keep from you. It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe and we're a million miles away. Ese hombre horrible. Los Midachi de Radionau. Bloque de Cállese Hombre Horrible, con mi cortina favorita. Ya lo digo todos los programas. ¿Qué programa es el, Maylen? Es el número 22. Me había olvidado. Por eso, creo que por eso tuvimos como unas cosas tan locas que han pasado, ¿no? Claro, en el programa. Sí. Fue como un programa raro. Medio lincheano. Sí. Sí. Yo estoy medio dormido, aparte. Sobre para todo mí. De Erland Empire. Bueno. Tan aburrido fue. No, bueno, fue bueno, programón, bueno. Por eso. Hemos decidido que esta última parte del programa va a ser, recomendaciones de cosas que estén pasando en esta ciudad maravillosa. ¿Cosas que nos pueden regalar a nosotros? A eso también está buenísimo. Cerveza, principalmente cerveza. Helado también se acepta, pizza y empanadas también. ¿Otras cosas no? Sándwiches de miga. Sí, papitas sí, sí, está, está bien. Yo comí sándwiches de miga hoy. Ay, qué envidia. Antes de venir, uno de jamón crudo y uno de atún. Granix de lino, que es lo que estoy comiendo en este momento. Pero bueno, después nos vamos a ir a comer unas milanesas de berenjena. ¡Wow! Sí, no es muy excitante tampoco, pero bueno. A mí me encantan. Una cosa que va a ocurrir esta semana, en realidad, el día jueves, es un evento triple. Es maravilloso. Es triple como fantoche triple. Triple. Exactamente. Triple X, fantoche triple. va a pasar... Lo que será. Debe ser fantástico. Es fantástico. En el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, mejor conocido como Pasaje Dardo Rocha, el Centro Cultural es algo que nadie dice, el jueves 4 de mayo a las 8 de la noche van a pasar tres cosas. Por un lado, va a proyectarse la última película de Albertina Carri, Cuatreros, que se estrenó el año pasado en el Festival de Mar del Plata y que hasta el momento no se vio acá en La Plata. Bueno, se va a estrenar. Segundo, que es una película muy recomendable que yo no vi, pero que un montón de gente muy confiable me dice es espectacular, así que vamos a ir a verla. Por otra parte, va a estar Albertina Carri, directora de Los Rubios, de La Rabia, de Barbie También Puede Estar Triste, entre otras grandes películas. De Géminis, exactamente, entre otras grandes películas. Es la única que vi. Ah, bueno, pero Los Rubios... Dicen que es muy buena, sí. La Rabia también. Bueno, va a estar ella también charlando, presentando la película. Esperemos que charlando, ¿no? A veces Esas charlas duran poco, esperemos que no, que sea interesante. Y por otra parte, todo es el mismo evento, va a presentarse la revista Pulsión número 5, que bueno, que va, el eje central de la revista, de este número de la revista, es justamente la película Cuatreros, pero también se van a escribir sobre otras cosas, y bueno, mucha gente fantástica escribe ahí, como yo y otras personas, así que si quieren ir, va a estar bueno, repito, el jueves 4 a las 8 de la noche en el pasaje Dardo Rocha. Después Cuatreros se va a seguir proyectando toda la semana hasta el miércoles de la semana siguiente, pero sin Carrie y sin la presentación de la revista Pulsión. Sin Carrie, la que le tiran la sangre de chancho el encima. El personaje de Stephen King, exactamente. Ella tampoco va a estar. No. Para fortuna de todos los asistentes. Y nadie le va a tirar sangre de chancho a Albertina Carrie. Esperemos que no. Esperemos que no. Porque... Podés ir a hacerle el chiste. Que seguro que le va a quedar muy simpático. Puede llegar a tener poderes telepáticos también. ¿Alguna recomendación más tenemos para esta semana? Yo igual no suelo tener muchas recomendaciones porque... Porque no te gusta nada. Claro, básicamente. No, hoy toca Mala Fama. ¿Hoy es? ¿Qué quieres decir? ¿Dónde toca? Toca en Guajira. Bien, Mala Fama, la banda de Hernán Coronel. Exactamente, si no es digo. Verdad, ¿no? Acá sí, toca... Estoy sí, buscando la data. Nuestra operadora va a ir. Ah, sí, por eso no viene a comer milanesas de berenjena. Se pierde las milanesas. Mala Fama en Guajira, que queda ahí por 49, 4 y 5. Bien. 49, 45, Mala Fama que arranca en un rato. Sí, sí. Estiremos un poco más entonces. Yo estoy guardando un poco las cosas así. No, y paren, si no me equivoco, que esto es muy interesante, porque aparte involucra a Radionauta de alguna manera. Mala Fama va a tocar con Agua Sucia y Los Mareados, la banda de Pablo Lima, que supo tener en su momento, hasta el año pasado, un gran programa acá en Radionauta, que llamaba Gladiador de la Cumbia. Un muy buen programa realmente, pero igual, esto es cierto, toca Mala Fama a la medianoche con Agua Sucia y Los Mareados, pero está agotadas las entradas, así que los que no tienen entrada ya lo siento mucho. Y habrá que colarse con el recital del Hay indio. Gente que se ha colado en recitales, claro, de Paul McCartney, no te vas a colar en el de Mala Fama. Sí. Hay muchos programas de Radionauta que tienen la palabra cumbia en su nombre. Prohibido Cumbia, por ejemplo. Cumbia masiva, estaba Gladiador de la Cumbia, eran tres, eran un montón en su momento. Sí, sí. Sí, aparte todos son positivos menos Prohibido Cumbia, que no es muy amigable, digamos, para con la cumbia. ¿Está prohibida la cumbia en Prohibido Cumbia? Está prohibida la Como cumbia, como acá claro. Prohibimos el mató. Exactamente. Claro, podríamos llamarnos así. Lo voy a decir prohibido la cantidad de veces que sea necesario. Bueno, terminamos entonces. Sí, no sé qué más. Después pasan muchas cosas maravillosas en la vida, ¿no? En La Plata, por ejemplo. Y con La Plata. A ver cómo sería con La Plata. Y con plata pasan cosas maravillosas. Sí, siempre pasan cosas más maravillosas con plata que sin plata. Sí. Porque las cosas que son sin plata vos podés elegir. Podés tener plata e ir a esas cosas sin plata, podés elegir. Si ahorrar. Si no tenés plata, claro. Si no tenés plata, las opciones se reducen. E invertir en un videoclub. Por ejemplo. Y fundirte a la semana. Hay un... Ya que estamos hablando de recomendaciones y del cine select en el pasaje de Dardo Rocha, hay una página que es Cultura La Plata, que es cultura.laplata.gov.ar, donde si van a la derecha, a la sección que se llama exactamente Cine y Audiovisual, que está en amarillo, van ahí, y va a estar todo lo que se proyecta en el pasaje de Dardo Rocha durante la semana. Una buena data, porque mucha gente pues, no está al tanto. Sí. Vale la pena. Siempre vale la pena ir al Cine Select. Bueno, nos despedimos. Sí. Entonces, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. ¿Con qué canción nos vamos a despedir, Álvaro? Con una canción que aparece en la banda sonora de Los Infiltrados o The Departed, una película de Scorsese del 2006, con la cual ganó el Oscar y que fue esta cosa que yo estoy bastante de acuerdo, que se lo dieron medio por insistencia y por lástima. Sí. Como a Leo DiCaprio. Como DiCaprio. Más que lástima e insistencia, como una cuestión de por reconocimiento después de tanto tiempo, más que por la película en sí. Sí. Bueno, yo la vi en el cine de San Clemente y las proyecciones, la calidad de la proyección era muy mala, realmente muy mala. La canción es una canción fantástica de Badfinger, una banda apadrinada en su momento por Paul McCartney, gran banda. La canción se llama Baby Blue y nos despedimos hasta la semana que viene. Thank you.